Me dijiste ayer que grande era tu amor, mientras te acariciaba con mis manos. Y yo me enamoré apenas sin saber. Te di mi cuerpo y también mi vida. Y hoy me dices tú que nada hay, que un sueño fue, que nada es realidad. Te olvidarás de mí también y nunca más te acordarás, lo sé. Y en esta noche que parece mágica, sé que te perderé. Te olvidarás, pero tal vez llegue ese día en que tú también te encuentres sola y no hayas a nadie que te pueda comprender. Aunque me digas tú que me recordarás, no puedo ya creer en tus palabras. Pero si te diré que yo me olvidaré, porque tú no mereces mi cariño. La vida tuya es para engañar, mentir y hablar. No sabes qué es amar. Te olvidarás de mí también y nunca más te acordarás, lo sé. Y en esta noche que parece mágica, sé que te perderé. Te olvidarás, pero tal vez llegue ese día en que tú también te encuentres sola y no hayas a nadie que te pueda comprender. Te olvidarás de mí también y nunca más te acordarás, lo sé. Y en esta noche que parece mágica, sé que te perderé. Te olvidarás, pero tal vez llegue ese día en que tú también te encuentres sola y no hayas a nadie.